Bienvenidos a mi mundo, DJ Nova. Ha llegado la hora de activar tus emociones. Stratus Discotheque. ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es que dicen que el mundo se está acabando y... Sí. ¿Sabes qué? Me voy a decir algo de DJ Álvarez. Álvarez. Déjalo todo atrás y piensa que el mundo se acaba y que tenemos que aprovechar. Cuando te ves en el cuello se va cayendo la luna. Cuando te ves en la boca yo se va repitiendo boca a boca. Deja que la noche fluya más. Apartando, que no fue mi intención arrancarte de su corazón, de su corazón. perreando de todo. DJ Nova. Suavecito, Simplemente marcando el estilo. DJ Nova. Simplemente under style. Y a ver, mi gente, cuando escuchen girando, yo quiero ver a todo el mundo dando vueltas. Esto es girando.